corazón. Pero hay algunas que otras que se merecen su pescozo. Sé de una que se humilla la como muere la población. La vi por la calle y cuando pasaba le dije adiós. Me conoció por la voz. Ay Dios, para que fue en su compa. Y por no dañar de decirme hasta la familia me lamentó. Después se sacó la lengua, se alzó el vestido y lo sacudió. Mira si es bien descarada que se levanta hasta el camisón. Luego saca la lengua que hasta el fondo lo hace mejor. El día que la cosa fuera un poquito fuera en la población. Para más detalles, porque seguiremos informando.